prácticamente usurpado un bien que le pertenece en realidad al departamento y a los salteños. Nosotros reprochamos obviamente esa actitud prepotente inclusive de algunos varones dentro de la asamblea. Nos sumamos a la posición del usuario, del beneficiado. El beneficiado lo que está exigiendo y lo que está pidiendo es una celeridad en este tema. Si hubiera realmente el interés tanto de la gobernación como del gobierno nacional de poder utilizar este predio de manera mucho más efectiva para los artesanos, los microempresarios, para la exposición de sus productos, productos salteños, pues creo que es necesario poder generar un diálogo y un consenso para la utilidad de estos bienes. Este bien evidentemente ha quedado en un lugar bastante céntrico, sin embargo requiere de una inversión precisa y puntual. Entendemos de que la gobernación por lo menos de manera mediática ha presentado un proyecto y el gobierno central de manera mediática también ha anunciado de que tiene los recursos para poder ejecutarlo. Entonces creemos de que es necesario un consenso conjunto para que no haya susceptibilidades internas y que, reitero, pueda ser principalmente beneficiario el usuario, el microempresario, el artesano o el productor, que es el usuario o el beneficiado de este predio.